Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Se nota la misma dirección. Claro. El mismo maestro. Claro, es que ya aprendimos. Sus programas más recordados. La humana definió así los principales. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. A las 12 menos cuarto de la noche en Nueva York, cuando va a librarse el... Celebrar la Radio. El Fontana Show. Simple. Yo me inicié escuchando, obviamente, la radio, pero lo que más me llamó la atención a mí, lo que más me atraía, eran las voces. Jorge Cacho Fontana. No eran los artistas, no eran las figuras, claro, sino eran aquellas voces que anunciaban, que acompañaban y fundamentalmente que le daban lo que hoy está ausente, que es la personalidad a cada emisora. La pareja de turistas subía fatigosamente el camino de la montaña detrás del guía que iba a cargo de la excursión para mirar desde la cumbre el maravilloso paisaje suizo. Y cuando después de haber estado en aquel lugar privilegiado, emprendieron el descenso, el marido le dijo a la mujer... Maravilloso, ¿verdad? Dime, mi fiel compañera, ¿qué es lo que realmente más te impresionó de este escalamiento que hemos hecho? El remiendo que tenía el guía en los fundillos del pantalón. Hubo un momento en el cual yo accidentalmente, primero por González Rivero, presentábamos tango los dos, pero él ya tenía una audición de radio y bueno, nos conocimos y me invitó, ¿por qué no venís a hacer los comerciales? Y yo fui a hacer los comerciales a Radio del Polo con Riverito y él me invitó a participar de su programa en Radio del Pueblo. Y ahí empezó un poco la cosa y un día vi una prueba en Radio El Mundo y un día llegué a Radio El Mundo y un día lo escuché a Antonio Alcarrez. El ejecutivo de alta presión y dinámico al máximo habla por teléfono a su secretaria y le dice: señorita Lucy, hay labio, Lucy. ¿Quiere usted casarse conmigo? Señor, así de pronto, no sé qué decirle. Déjeme pensarlo. Pero por supuesto, piénselo. Pero no cuelgue el tubo que yo espero. Rina Morán. Fue una experiencia hermosa, aprendimos mucho. Aprendimos mucho y nos dieron mucho en esa época. Fue todo muy lindo. Primero pasó Beba porque yo estaba muy temprano con Colombo. Y no podía. Y más adelante pasé las dos juntitas, estuvimos. Mal cuando cachó, pero lo veíamos venir, ¿no? Eran muchos años, ya eran como 15 años haciendo el Fontana Show. Y de golpe fue basta, ¿no? Uno no hizo nada, sino lo hizo con los colegas, con los compañeros, con los equipos que se armaron a propósito de las ideas. Uno no puede hablar de yo, porque yo hice... El yo está de más en cualquier actividad humana. El yo es con el otro. Y si no, no existe, por lo menos. Es lo que me pasó a mí en la vida. Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.